Somos Actriz Deporte, de nuevo, ¿no? Para analizar esta fecha número 6. El Zulia Fútbol Club recibió este domingo por la tarde a Portuguesa Fútbol Club. El gol de la victoria lo hizo José Félix Gutiérrez tras pase de Gustavo Rojas al minuto 66. En un partido donde en la primera parte lo dominó el club llanero, ¿no? Y mientras que el Zulia Fútbol Club no se encontraba, ¿no? Con el campo, digamos que la pelota se la quitó el club visitante. Pero ya para el complemento, ¿no? El Petrolero se hizo del balón y replegó al conjunto de Portuguesa, dando así el gol conseguido ya en la segunda parte. El club de Portuguesa suma otra derrota más y el club Negra Azul ya digamos que sale, ¿no?, de esa mala racha. Sí, así como lo hablabas, Víctor, importante los 3 puntos para el conjunto zuliano luego de 4 partidos sumidos en la derrota. Ya el Zulia ha empezado a entrar en una especie de crisis, no se notaba en los jugadores, pero sí en el juego que desplegaba el conjunto zuliano. Se notaba la falta de gol, la falta de comunicación, ¿no?, sobre todo. Pero sin embargo, el principio de este partido dio muestras de ese precedente que traía el Zulia. Totalmente fue dominado por el Portuguesa Fútbol Club. Bien lo comentábamos durante lo que era la cobertura del partido, que a estas instancias de cómo está el fútbol nacional, cómo se encuentra el Portuguesa, un partido donde Portuguesa domina el juego es un partido de baja calidad. O sea, porque sabemos el mal momento de Portuguesa, el mal juego que están desarrollando, y para que domine un partido como lo dominaba a placer, correcto, el Zulia prácticamente no estaba jugando nada. El Zulia estaba perdido en la cancha, no tuvo ninguna llegada al arco de Ibarbo, y por lo tanto se veía obligado en la segunda parte a hacer lo que hizo el Zulia, salir 100% a la ofensiva, aprovechando los jugadores que estaban en cancha y la convocatoria que tuvo el profesor Alex García, que no fue del todo normal debido a las bajas, bien sea por tarjetas o por lesiones que ha tenido el conjunto petrolero. Y bueno, una corrida por el lado derecho de Gustavo Rojas, que hoy fungió de capitán, tira el pase hacia el área donde José Félix Gutiérrez queda solas frente al portero rojinegro y lo puede batir con cierta suerte, hay que decirlo, ¿no? Hay un cierto cúmulo de suerte que tuvo José Félix Gutiérrez, que hoy fue titular, y bueno, pero hizo su tarea para que fue traído al conjunto zuliano, hacer goles, salvar el equipo. El popular bien llamado Ángel hoy volvió a salvar lo que es el presente negro y azul, suma 9 puntos ya después de 4 derrotas consecutivas, tomando en cuenta el juego de vuelta de lo que fue la Copa Venezuela, donde fue eliminado a mitad de semana. Y el Portuguesa, bueno, termina completamente hundido al fondo de la tabla, solamente 3-4 puntos creo que lo que suma Portuguesa hasta ahora, y bueno, lo importante para el conjunto zuliano, volver a la victoria, sobre todo en calidad de local. Siguen respetando la casa, a excepción del partido contra Caracas. La casa ha sido el aliado del conjunto zuliano en lo que es este torneo de apertura. Y bueno, qué destacar, qué otra, para terminar, Michael, qué podemos destacar por último de este partido, donde por la mínima, pero el conjunto zuliano logra llevarse la victoria. Sí, bueno, para completar, destacar que tenía que sacar los 3 puntos como de lugar el Zulia, ¿no? No iba a ser fácil por las bajas que tenía el equipo hoy, muchos titulares en lesión, el caso de Arauz, el caso de Palomino, la suspensión por a Kerwin Chirinos también, ¿no?, por roja directa. Raúl Bayona, que sale lesionado al final antes de que culmine el partido, pues bueno, se complicaba el panorama al Zulia ante un Portuguesa que también venía necesitado, pero no le estaban saliendo tampoco las cosas. Y bueno, se logra entonces rescatar apenas la victoria, así sea por la mínima, o por 0, que era lo más importante, pero habrá que ver cómo se prepara el equipo de cara entre semana para la próxima fecha, que nada fácil va a ser la visita a Puerto La Cruz para enfrentar al entonces líder deportivo Anzoátegui, ¿no? Que sigue, según vemos, sigue aún en el liderato, ¿no? Del torneo de apertura tras estas 6 fechas, ¿no? Del torneo, recordemos que se están disputando ya se han disputado el primer tercio del torneo de apertura, recordemos que son 17 las jornadas, ya se han disputado 6, y tenemos un Anzoátegui en la parte superior de la tabla de posiciones. De repente Zulia, pues en este sentido debe procurar tratar de mejorar en su juego, procurar que sus piezas de a poco se vayan incorporando. Hay algunas que de repente tardarán más tiempo que otras. El primer tiempo hoy fue preocupante porque la verdad el equipo no se encontró, no fue impreciso en los pases. Al segundo tiempo fue que mejoró y entonces llegaron con más claridad las jugadas de gol al arco del cuadro de Portuguesa, hasta el minuto 66, que se logra concretar a través de el Ángel, como bien se le conoce a José Félix Gutiérrez. Este fue entonces el resultado de hoy. Con este resultado Zulia llegó a 9 puntos en 6 partidos, con registro de 3 victorias y 3 derrotas, aún sin conocer lo que es el empate en este torneo, y tampoco en el torneo clausura pasado tampoco pudo sacar empate. No sabe lo que es empatar Zulia en todo el 2012, al menos en torneo, no sabe lo que es, por el tipo de juego que hace este equipo, es un equipo que no empata, no sabe empatar los partidos, o todo, o gana, o lo pierde todo. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Esperemos que suceda en la próxima fecha. Durante esta semana estaremos pendientes de los acontecimientos del equipo petrolero. Somos Atriz Deportes, en este caso tuvimos Luis Arismendi, Víctor Lamos y Michael Zurbarán.